me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre en ti. Amigos para